Español. Estamos aquí de nuevo reunidos en torno a la radio. Hola, ¿qué tal, Roxa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Se me oye? Se te oye, pero poco. Ojo, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Per la Generalitat no som rombes en funció de combustible arrogant. És el Rappenat. Nuevo sencillo extraído de 50% Glam, 50% Clavegram, el más reciente trabajo de las huestes de nuestro ternasco Mickey de los Rappenat. Esto es Incombustibles. Y de metal vendrá ahora. De momento hemos arrancado con un overdose de rock and roll a cargo de los Rappenat, de nuestro ternasco Mickey. Con este combustible hemos abierto el episodio número 419 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, a las 3 de la tarde, hora los madriles, desde San Pedro Calanda, Around the World, para toda la banda. Un episodio al que hemos dado el título de El Casete. Sí, sí, una 7. Porque los chicos de los chicos, las chicas, el colectivo El Casete nos han dedicado una de sus caricaturas, la que podrás ver si estás escuchándonos en podcast, la que estás viendo como portada del artículo que acompaña a cada uno de los episodios de Pequeño Tanasco. Pero no es la única foto que nos han dedicado hoy, no. Porque la chavalada de CSM Magallanes nos han hecho otra que hemos compartido en el Pinterest y que me han dado las gracias por ser un puto pelota. ¡Aupa! Esa anarquía en ciernes del CSM Magallanes. ¡Aupa! Por cierto, en el videoclip que podéis ver en el artículo de hoy del episodio 419 de Pequeño Ternasco, podéis disfrutar de la nueva cresta de pollas de nuestro Ternasco Miki. Y una cresta de pollas que no es la definitiva, porque ha prometido que la va a mejorar inclusive de cara al próximo directo que tienen en ciernes los Rat Penat. Vamos para allá, saludicos de toda la ternascada que está indicándonos vía WhatsApp, ya sea el mío personal o al de la tribu ternasca, el grupo de WhatsApp de la tribu ternasca, pues eso, que ya están en la escucha en directo. En directo live desde Mallorca, Sebas del Rey Salitre, una de las bandas asociadas a saltomataradiorock.com. Opa, compañero, bienvenido al directo de Pequeño Ternasco. Tenemos también Logroño Power con Diego. Tenemos también Euskadi Coindarra con Jorge Benítez, que está ahí meneando las muelas a mandíbula batiente. Saludos hasta Vitoria-Gasteiz. Tenemos también a la Nafarroa Pride desde Tudela con Félix. Catalonia Crew con Miki Raspenat, más que saludado, menudo saludo, macho, protagonizando, iniciando el programa. Desde los madriles, el Chetos. Sanperinos por el mundo, ese Armando. También está saludada toda la cuadrilla del Comando Pum Galicia Alicante del CSM Magallanes en el barrio de la Florida de Alacant, pero ahí está también gruñéndonos bien fuerte el amigo Fer. Charlie Rock and Roll, nuestro ternasco y compañero en Asalto Mata Radio Rock, todos los jueves a las 6 de la tarde con su programa Generación Suicida, 6 de la tarde, hora Madrid, claro está. El artífice de que los chicos del cassette nos hayan hecho una caricatura a mi persona y a la emisora, ese Juan Antonio de Atope Producciones, que se lo ha currado. Más Nafarroa Pride, desde Murchantes, Alhammer. Y más ternascas y compañeras de emisora, nuestra Merche Mercedes Serrada del programa Mixtape, hoy tonight a las 22:00 hora Madrid, en la radio online del rock. A disfrutar también, hoy tenemos una programación excelente. Bueno, todos los días, qué demonios, pero hoy más si cabe. Más Euskadi Coindarra desde Arrasate, esa Rocío. Dame un oh yeah, Roxa Roxae. ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Ya tenemos más Cataluña aquí a la escucha del amigo Des. Desde Gelbierzo, ahí está Pedro de los Black Bomber. Más bandas asociadas a Salto Mata Radio Rock. Más que cunda el ejemplo. También desde los madriles, nuestra queridísima Belén. Y más sección Levante, esta vez desde Murcia, desde Lorca, nuestra Anika Tarnasquica. Y tenemos un último saludico desde los madriles, es Elías de los Ratones Colorados Grandes también, y también en bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Mandamos un saludico también hasta los United States, y antes con el rabillo del ojo había visto que nos estaban escuchando desde Indonesia, pero cuando han oído mis alaridos han desconectado. Venga, vamos a por la primera sección del programa. Ya sabéis que de martes a jueves es la noticia tonta y que nos trae titular Roxae. David Ellefson. Ellefson fuera de Megadeth tras ser acusado de pedofilia. Es todo, amigos. No es cosa de risa, ¿eh? No es cosa de risa que te acusen de pedofilia, pero la verdad es que tampoco se ha demostrado. Hace un par de semanas, el bajista de Megadeth, David Ellefson, fue acusado en redes sociales por presuntos actos de pedofilia, grooming y tener interacción sexual y romántica con menores de edad. Ante dichas imputaciones, el músico no salió a declarar al respecto, y tampoco lo había hecho su banda hasta ayer. Esta noticia nos la ha pasado nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truma, por cierto. Por medio de un comunicado oficial, Megadeth anunció la expulsión, más que otra cosa, dicen la separación, pero es una expulsión de Ellefson. El texto lo firma el vocalista de la agrupación, Dave Mustaine, y deja entrever, pues eso, que se trata más de una expulsión que de un acto hecho de mutuo acuerdo. El brevísimo comunicado dice así: informamos a nuestro... Bueno, de hecho, es que ni se molestaron en escribirlo en un texto, lo pusieron en una foto JPG. Contexto Futura Bolt. Informamos a nuestros fans de que David Ellefson ya no tocará nunca más en Megadeth, y que oficialmente lo mandamos a tomar por el culo. No, pone que nos separamos de él. No tomamos esta decisión a la ligera, no, dicta el mensaje y continúa explicando. Si bien no conocemos todos los detalles de lo sucedido, con una relación ya de por sí tensa, lo que ya se ha revelado hasta ahora es suficiente para hacer que trabajar juntos y avanzar sea imposible. Vamos, que el amigo Mustaine ha decidido que no iba a tener ni un segundo más al enemigo dentro. He don't want the enemy inside. Escuchas ya a la banda teutona de metal alternativo conducida por la voz de Natasha Julia. Esto que suena es el tercer adelanto de lo que será segundo trabajo para Enemy Inside. Todavía sin título el trabajo, pero sí este tercer sencillo. Libérame, release me. Enemy Inside sonando en pequeño ternasco. Saludos también para nuestro amigo Nano de Lengua Armada, Lenguaje Constructivo. También saludos para nuestro ternasco Logroño Power, Javi Truman. Saltomata Radio. Rock.com. ¡Claro! Años vividos, con la experiencia de mil palos recibidos, con las heridas que me regaló el destino, y aunque me duelan... Vuelven a sonar el pequeño tan asco. Benito Camelas. No, Benito Camelas. Seguir con el camino. Y aunque he llorado, te hace. Esto que escuchas es El Renacer del Guerrero. Segundo sencillo que escuchamos de Resiliencia, el trabajo retorno a la escena rockera de Kini y sus renovadas huestes valencianas de Benito Camelas. Hasta la capital de Españistán, o desde la capital de Españistán, mejor dicho, es Satania. Y como el fungo sigo en pie, tengo la fuerza de un guerrero que, aunque machacaron, está sintiendo el renacer. Ya los que un día me abandonaron, solo deseo que les vaya bien. Y efectivamente, tal y como nos apunta Belén, es un detalle que no había recopilado yo, pero que sí que había leído. Este videoclip que acompaña esta canción está grabado en la torre del castillo de Almansa, precioso lugar. No puedo, no puedo. Con la gloria de mi madre. ¿De Dark Queen? ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. Pues me ha llegado recientemente un tema en acústico del cuarteto Hard Rock sevillano liderado por Memphis Jiménez, Pinball Wizard. Un tema que a mí, bueno, es que a mí los acústicos la verdad es que me hace poca gracia, pero gracias precisamente a que me ha llegado, me acabo de enterar de que los sevillanos tenían nuevo EP desde el año pasado, un EP titulado Make Millennials Great Again. Así que hacemos sonar este temazo que fue sencillo del mismo y que iba por título Arderemos, We Will Burn. Pinball Wizard, de nuevo en Pequeño Ternasco. Lo comenta Pedro Black Bomber, que acaba de decir en el telediario que en Málaga han puesto semáforos con la voz de Chiquito. ¡Harl! Y que en rojo dice ¡quieto! Y en verde al ataque. Saludos también desde Colada, desde lo ternasco, de nuestro ternasco Juanma Aupay. Que nos apunta Pedro que es verídico, si yo te he creído, o sea, lo he dicho con toda, vamos, con toda confianza del mundo. Y si no es verdad, pues nos seguimos echando una risa. ¡Eso es Pinball Wizard! Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. ¿Cómo nos quieren en Nafarroa? ¡Nafarroa Pride, Nacho, desde Iruña! Y Jorge Benítez, que nos informa que ya ha comido y que ha comido una hora prudencial. Pues buen provecho, hermano. Oneguín. También nos quiere mucho nuestro Ternasco Lokis, que nos ha hecho llegar el nuevo sencillo de los moldavos hermanos Voluta, que siempre andan buscando colaboraciones y en esta ocasión han contado con Lena Scissorhands de los también moldavos Infected Rain. Estos son Seas on the Moon, Mares en la Luna, y su nuevo sencillo, The Regress. Nos dice nuestro Ternasco Nacho, nuestro Ternasco Rafa Roja Fly, que si Jorge Benítez está comiendo, él está pasando el aspirador. Y Pedro le pregunta que si lo está pasando a la italiana. Aquí seguimos, esperando el test de drogas capilar del modo ROS de los Maneskin. De hecho, todavía estamos esperando el de sangre, que ese ya no sirve para nada, claro. ¿Qué hora es? Dire l'ora per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. me ha parecido que ver así por el rabillo del ojo que nos están escuchando alguien más desde Alemania. Mercedes, mira a ver que lo está consiguiendo. Cerramos bloque con un estreno de postín, con el particular y excelente proyecto de metal progresivo de nuestro amigo y mejor músico todavía, Chechu Nos. The Tides in Our Veins, las mareas en nuestras venas, será el segundo LP para el multiinstrumentista leonés y saldrá el próximo 25 de junio. Está escuchando el tema adelanto, al que ha titulado Soul Cartography, cartografía del alma. Además, es que, bueno, se está rodeando de unas colaboraciones impresionantes, ¿eh? En este sencillo adelanto cuenta con la colaboración, cuenta con la voz de Tom S. Englund de los Evergrey. Chechu Nos al norte del sur, North of South, Soul Cartography, sonando en Pequeño Tenasco, y bien contentos que estamos de pincharlo. Véndemelo. Llegó el momento de la sección de secciones. Amigas y amigos, las bizarradas de Pequeño Ternasco. Rosa, Rosa, dale ahí. Bueno, antes que nada, hoy la cosa va de enfermedades. Una extraña enfermedad lo transforma en... Espí de cerdo, hace lo que un espí de cerdo hace. ¡Tu atención! Es un espí de cerdo. James Canhit Keaton, mundialmente conocido o casi como Mr. Clue, puede pegarse latas, botellas y todo tipo de objetos a su piel. De ahí lo de Spider Cerdo, aunque no se debe lavar nada y se le queda todo pegado. Y lo hace sin utilizar adhesivos externos, porque los poros de su piel son increíblemente capaces de absorber las cosas y lograr que se queden adheridas. Al amigo Keaton, los cacharros siempre se le adhirieron a su piel. La primera vez que descubrió su pegajosa capacidad fue hace 2 décadas, después de afeitarse la cabeza por primera vez. Cuenta el mismo Jamie Keaton. Fue una tarde muy calurosa y yo estaba tratando de enfriar mi cabeza con una lata de refresco, dice. Entonces me distraje y la solté. Y al rato pensé, ¿dónde dejo la bebida? Resultó que la lata estaba pegada en la parte posterior de su cabeza y el líquido se estaba derramando sin control. Todo el mundo se partía de risa, recuerda. Así fue como Mr. Glue se dio cuenta de su sorprendente habilidad, que hace que su piel actúe como las ventosas de los tentáculos de un pulpo. Y debe ser verdad, porque los médicos están absolutamente desconcertados por el fenómeno y francamente no le encuentran explicación. Yo explicación tampoco, pero solución, Piedra Pómez, macho. Que la roña y la tiña pegan que está, vamos, pegan que da gusto. Dice uno de los médicos, no estoy muy seguro de por qué su piel es así, pero definitivamente no está enfermo y se encuentra en bastante buena forma, indica el doctor Win Miyint, uno de los galenos que está investigando esta extraña habilidad que tiene este hombre. En la piel. En la piel es precisamente el tema que apenas 10 días se estrenaba por parte de los madrileños 51 grados. Y es que claro, los muchachos ya andaban pensando, seguro que Pequeño Ternasco lee la noticia esta que se va a producir dentro de 10 días. No hay lugar donde la sombra... En la piel, que es la cuarta pieza de los 5 temas que compondrán el próximo EP, todavía por salir, de, como te digo, los 51 grados, sonando en Pequeño Ternasco. Nacho nos dice que Pide Cerdo no conoce el jabón. Y Pedro dice que eso le sucede o por lo que estoy comentando yo, o por la vacuna, o porque tiene ADN de Camilo José Cela, que absorbía todo por su poro de atrás. Y Tania dice que con esa capacidad que ya no tiene que usar el manos libres en el móvil, que los puede llevar pegado a la oreja todo el rato. Todo fue más lento. comenta que efectivamente que si no te duchas se pega todo. Y saludos para nuestra más joven tanajilla, Caroline Aupay. Nos debes un grow bien poderoso y más de un segundo, que me acuerdo. Bueno, nos debes, que nos molaría tenerlo. Calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Me parece, Roxa Rosae, que hoy no nos va a mandar ese gro poderoso nuestra querida Caroline, ¿eh? ¿Por qué? ¿Está enfadada? Porque no, está empachada. Ah, es empachada. Está empachada de cocido madrileño. Oh, sí. Le duele la tripica. ¡Ay, pobreta! ¡Venga, ánimo, Caroline! ¿Saben algo que digo? Que dice, ¿cenará usted cocido? Y dice, pero bien cocido, además. To make you take your clothes off and go dancing in the rain. To make you live a crazy life. Venga, vamos a hablar de más cosas que indigestan el estómago, de más enfermedades. Siguiente titular, siguiente bizarrada, Roxae. Intolerantes a la lactosa agreden a un brick de leche humano. ¿Pero esto qué es? Intolerantes a la lactosa agreden a un brick de leche humano. A human milk brick. Venga, que os cuento, está retorcida esta bizarrada, ¿eh? Una imagen ocurrida en un parque de Ciudad de México y que tiene a un músico callejero como protagonista ha dado la vuelta al mundo porque se ha hecho viral en las redes sociales. Mauricio Solo, O sea, que estaba el solico, no le hacía falta la ayuda de nadie. Vocalista de la banda mexicana U.S.S. Bajo el Árbol, quería promocionar su nuevo sencillo, Supermercado. Así que, ni corto ni perezoso, se disfrazó de cartón de leche de tamaño real, lo que provocó que fuera agredido en el Parque México, uno de los más importantes de la capital azteca. Tal y como se ven las imágenes de un vídeo colgado por él mismo en TikTok, todo iba bien hasta que al llegar al recinto, dos personas de seguridad forcejean con él y le impiden el paso. Intolerantes a la lactosa, escribió de manera irónica el músico independiente en la red social, que se ha llenado de mensajes de ánimos hacia él y de indignación hacia los supuestos profesionales de la seguridad, hacia los machacas estos, vamos. Quizá fuera por esto que uno de ellos más tarde se defendió en la misma red social. Mi compañero y yo le queríamos quitar el carrito porque nos agredió el primero. Que ponga la grabación completa, que ahí se ve perfectamente que el tipo daba muy mala espina. Estoy de mal en peor. Dame una cerveza que... Y Mala Espina es la banda que estamos escuchando. Un mundo mejor es el título del cuarto álbum ya para esta formación de Mar del Plata, del que escuchamos su segundo corte y más reciente sencillo titulado Rumbo al Cementerio. Mala Espina sonando en Pequeño Terrasco. Porque estoy mejor entre los muertos. Sale y dice, supermercado, vaya mierda de títulos para una canción, se lo merece. Y empieza lo mejor, salir, barrear, sin vacilar, toda esa energía. Que le agreda hasta la cajera. Solo rockear, todo lo que me gusta en este lugar. Empiezo ya a despabilar, nada me confunde, nada es irreal. Y voy al cementerio. AsaltoMataRadioRock.com. Bueno, creo que Des ha ido a por el hacha varias veces en el programa de hoy. No, no le ha gustado ninguna. They all tried to tell me, but I guess I didn't. Bueno, pero buen rato hemos pasado. Buen rato hemos pasado. Menos de esto. No, pues mira, nos pone que no estaba al tanto, que estaba haciendo tonteridas con su perrete. ¿Qué tonteridas hacías, perrete? Eso guárdalo para el rellano. Bueno, si te quedas en la sintonía de asaltomatarradiorock.com, te paso a decir los programas que te van a acompañar en la tarde-noche en este 25 de mayo. Justito, justito, después nuestra llega David Calderón con su programa Trovador Urbano. Dos horitas con mejor rock estatal. También rock estatal y el mejor rock y metal que se hace también en Hispanoamérica, con concierto para ellos y ellas, con el gran Chema Sánchez desde Arrasate, en riguroso directo. Eso será a las 7 de la tarde, hora Madrid, y a las 21:00, desde la extrema y dura, el gran Pedro Barroso y su Time Rock Revisit. Hoy con el tercer especial del glam rock made in USA. Hard rock. A las 22:00 hora Madrid llega la encantadora de serpientes Mercedes Serrada y su mixtape. Y a las 23 el gran Paco Pepe Gil y su plástico elástico. Tocamientos en el relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita, por llamarle de alguna manera, que es el primer sencillo del tercer trabajo, Witness, de estos daneses progresivos metaleros que responden al nombre de Bola. Bola con V, no con B. Me acabo de acordar un chiste. En la Segunda Guerra Mundial cae un paracaidista de un avión derribado de un caza americano y va a caer en el árbol del huerto de un convento. Con tan mala suerte que cuando queda colgado del paracaídas y del árbol, pues se le desprende la ropa y queda en pelota picada. Una de las novicias del convento, que es la primera vez que ve a alguien así colgado de un árbol, sale corriendo y gritando: ¡Madonna Superiora! ¡Madonna Superiora! Y le dice la otra: ¿qué ha suceso? Y la novicia le dice: ¡un ángel caído del cielo! Y la madre superiora le dice: ¡ebola, ebola! Y la otra le contesta así: ¡tú ebola y una trompetola! Tóquense a gusto, pero no se vaya todavía, que queda a despedirse como banda San Fer de Calanda. Figure if there's any good left, I'll get that too. Blood is red, but the veins are blue. And my bones are every color on the spectrum between the two. Squeeze through the cells that we've been locked in. Kinda high from the loss of the oxygen. Head rush, flush, dropping dead weight. My canine scrapes the last crumbs off my bread plate. Just head straight. No maps, no atlas. No matter how the road curves, don't end up backwards. Blackbird circle brown dirt for the big worms. My bad dream catcher hangs high as a twist turns. Cities burn a bad smoke, makes my eyes itch. But front row seats to apocalypse are priceless. Life is hanging here in these black claws, staring at a white sky full of black stars. We are returning to the silence is a stain. One straw in the drain. One word that you fail to sustain. One straw in the drain. One word that you fail to sustain. One straw in the drain. One word that you fail to sustain. Mercedes dice que es un chiste muy malo y dice Charlie que es para matarme. Y dices que ahora sí que va por el hacha. Ve a la mierda mandarte ya. Puedes creer que al final es que no lo he podido evitar. Nos vamos, Roxa Rosae. Besos, abrazos y hasta mañana. Pues tu amigo y vecino Santi, pequeño Tarnasco, también se despide de todas y todos vosotros, esperando que hayas disfrutado como mínimo una tercera parte de lo que yo, porque ya te lo habrás pasado muy bien. Y te recuerdo, como siempre, que si estás medio dormido en el metro, en el tren, atacado por intolerantes a la lactosa o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Tarnasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa Tarnascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agures, monamures. Due bola e una trompetola.